Oye, ¡Colado! Así que voy a hacer mamón colado, coño. Ando con una viejuca ahí, Acere. No jodas, Acere. Te quiero con pinta. O sea, si te quiere, vale, Acere. Los más, yo le estaba descargando una menucita ahí, pero... Pero me salió full, Acere. Me full, ¿verdad? Esta me quiere a mí, eso me quiere. Más valor que muchas de ustedes. Yo quiero una rubia de ojos verdes, o una mulata que camine sin billetes verdes, o una de mi oscura frente que me mire como gente, no como subgerente de la fábrica de enfrente. Yo estoy pa' vieja y en verdad no me acompleja. Si la mulata descomunal al final me deja, busco una vieja y que no te quede duda que cuando le parta la caña cruda, la vieja suda sin duda. Eliminaré sus arrugas. Si la hembra no va a dar perro ni queja alguna, al contrario, morilla cruzar la laguna. Que caña cruda como esta no hay ninguna. Y como vieja fui mujer chismosa, con sus amigas formará melcochas. Y ya tú ves, así son las cosas. Ahora me hacen cola las viejas chochas. Tengo un cuchillo joven y de doble filo. Tengo el tubo más pagado del asilo. Que se prepare la vieja que viene atrás de Consuelo. Navaja en mano y a tumbar pelo. No hay agüita, no hay el crucero. Prepara la línea que esto es tren de hierro. No me importa que sea vieja, no me importa si está floja, si está gorda, no me estorba. Lo que importa es que me ame y no me jame, dejando mi billetera o vergame. Y el caballo ya tú sabes. Estoy pa' vieja, pica y gorda. Vieja, super vieja, seis sota. Si me quiere, me respeta y además la porta. Que vengan 10, 40 viejas, toma corta. Estoy pa' vieja. Que no tenga dientes y que se acuesta, que se acoja y que le tenga que limpiar la mierda, que tenga pesta pata en la boca y que se arrunca, vieja y sorda, ciega y gorda, no me importa, lo que quiero es que me quiera y que no quiera hacerme daño, y que me compre una pierna puesto en fin de año, que no viva de engaños y que me lave las medias, y que me deje con mi yunta en la esquina sin media, si me quiere así. No le va a hacer falta carro y con ninguna jovencita yo le voy a pegar un tarro. Si me coge catarro, mucho la cuidaré y a cada 6 horas le daré pipi y vitamina C. Me la pararé con una tabla si me es leal, que estará erecta hasta que me pida una cristal. Me da igual si al final es alegre o seria. Si yo y ya nos vamos con las viejas pa' Copelia, Palmelia, Habana, lo que claro pagan ellas. Y yo diciendo, esta no es mi vieja, es mi oncea. Yo les creo que ella en la cama necesita, quien quita, que hacemos tremenda parejita. Es mejor que muchas señoritas por ahí que parecen maniquí, por cuando hacen hasta estrití. Para serle sincero a ella, a aquella y a ti, prefiero ir con mi vieja pa' maldito de maní. Estoy pa' vieja, pica y gorda. Vieja, super vieja, seis sota. Si me quiere, me respeta y además la bota. Que vengan 10, 40 viejas y toma gota. Estoy pa' vieja. Sabe, la línea. Esto es la suprema idea.